ojos verdes lloran. El amor se terminó. La despedida es larga. Cuatro horas que abre el sistema. Las estrellas se mueven en forma sistemática a través de toda la Tierra, donde conforman las tres estrellas en el cielo. La noche y el día se divide, sumándolas en 24 horas. Channer, la máquina del futuro, responde tu pregunta. Channer, la máquina del futuro. Channer. Channer. Sí, Cristian. Chúpame la pija, Channer.